Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 28 de junio del 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisle Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Stewart Contreras. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Presidente Maduro reitera su compromiso con Movimiento Teatral Venezolano. Instalan exposición sobre José Gregorio Hernández en Caracas. Biblioteca Nacional cuenta con más de 9 millones de textos disponibles al público. Jefe de Estado reconoce al periodismo responsable con distinción, Simón Bolívar. Venezuela muestra nuevas pruebas de operación golpista frustrada. Ministerio Público abre investigación sobre nuevo intento de golpe de Estado contra presidente Maduro. Cultura al día. Cultura al día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró su compromiso con el Movimiento Teatral Nacional en ocasión de celebrarse este viernes 28 de junio, el Día Nacional del Teatro, en homenaje a los dramaturgos, actores y trabajadores de las tablas. De acuerdo a un registro del libro de actas del Cabildo de Caracas, la celebración de esta fecha se origina de una solicitud de autorización para realizar un espectáculo teatral el 28 de junio de 1600, construyéndose así en la primera representación teatral de institución en Venezuela. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. 12:11. Este viernes 28 de junio, trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional, junto al ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, inauguraron una exposición de José Gregorio Hernández a propósito del centenario de su siembra. En este sentido, el ministro Villegas señaló la importancia de reivindicar el espíritu revolucionario de José Gregorio Hernández. Es demasiado importante su figura. Y debemos reconocer que el pueblo venezolano, por esa intuición que tienen los pueblos, lo ha convertido en su santo antes que el Vaticano. Es un santo santificado por el pueblo. No es de esos santos que de pronto sorprenden a una comunidad, a un país, a un continente o al mundo cuando se le canoniza y nadie los conocía. En cambio, el día que ocurra, que confiemos en Dios en que ocurra, que el Vaticano, a un ritmo más lento que el ritmo del pueblo, acepte que José Gregorio Hernández es un santo, pues ese día habrá fiesta en toda la Venezuela y más allá de su frontera, porque José Gregorio Hernández ya lo es, ya es el santo del pueblo. Más allá del tema de la santidad, nosotros observamos en su vida una integralidad que es muy presente. Fue precursor, el pastor venezolano, el pastor americano, y ese hombre, desde la cúspide del conocimiento, del prestigio personal, sintió la clarinada del llamado de la patria. Comentó de aquel insigne venezolano, científico venezolano, que ante el bloqueo y la agresión imperialista de la época atendió el llamado del gobierno de Cipriano Castro y se alistó como miliciano para defender con las armas en la mano la soberanía de la República. Un hombre consagrado a dar vida, a salvar a los enfermos, supo combinar el estetoscopio y la bata blanca con el fusil cuando fue necesario. Somos cultura. Somos cultura. El director de la Biblioteca Nacional, Ignacio Barreto, expresó que más de 9 millones de textos, revistas, periódicos, material bibliográfico, fotográfico y sonoro están disponibles al público en esta instancia. Durante una entrevista en el programa Al Aire, transmitido por Venezolana de Televisión, Barreto detalló: con la nueva tecnología se busca que nuestros usuarios puedan obtener el acceso a la información que se encuentra resguardada en estos documentos. Asimismo, destacó que se continuará digitalizando todo el material para que los venezolanos puedan obtener la información. Somos periodismo. Somos cultura. Con 14 minutos, desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, entregó este jueves el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar a comunicadores destacados. Durante su intervención en este acto, el jefe de Estado destacó la importancia de comunicar de forma clara y efectiva. Tweets del día. Mediante su cuenta en la red social digital Twitter, arroba Nicolás Maduro, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, rememoró este viernes los 10 años del golpe de Estado a Manuel Zelaya en Honduras. Hace 10 años inició con el golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya, la agresión del imperio gringo contra los gobiernos progresistas del continente. No podrán los golpes y las agresiones doblegar la voluntad de lucha de los movimientos progresistas de la patria grande, expresó el mandatario. Nacionales. Con 15 minutos, el vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, reveló nuevas pruebas entre videos, audios y otros datos como evidencia de la operación golpista frustrada que intentaron concretar sectores de la oposición con apoyo de gobiernos derechistas de la región contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. El también ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información expresó: no son hipótesis ni especulaciones, son evidencias y testimonios obtenidos a través de una labor de inteligencia de meses que nos permitió saber lo que estos terroristas estaban planificando. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público abrió una investigación sobre el nuevo intento de golpe de Estado contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Saab indicó que se abrió una investigación penal contra civiles y militares en retiro que estuvieron implicados en el intento de golpe de Estado previsto para el 23 y 24 de junio, destacando que se trata de un grupo subversivo liderado por Juan Guaidó. Asimismo, afirmó que para esta investigación fue designado el fiscal 38 nacional con competencia plena. Somos periodismo. Somos cultura. Con 17 minutos, a esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Es un contacto telefónico con Carlos Arroyo, presidente de la Compañía Nacional de Teatro, a propósito de celebrarse el Día Nacional de Teatro. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Muchísimas gracias. Bueno, realmente queremos expresar desde la Compañía Nacional de Teatro, desde el Ministerio del Poder Popular de Cultura, un abrazo de hermandad, de solidaridad, de paz y de amor para todos los trabajadores y trabajadoras del teatro, creadores y creadoras, que hoy 28 de junio en todo el territorio nacional pues hacen de su día un día de fiesta y un día para levantar el telón y para expresarnos de la mejor manera que podemos, que es haciendo teatro. Así que para todos ellos un gran abrazo. Y bueno, anunciar que manos del movimiento teatral César Rengifo, que estará pautado a partir de la 1:00 p.m. en una toma de la Plaza Bolívar de Caracas, con más de 83 núcleos de este movimiento en las distintas escuelas de Ciudad de Caracas y del país. Luego tendremos a las 4:00 p.m. una función, el acto protocolario, una función de los Hombres de los Cantos Amargos de César Rengifo, que está bajo la dirección de Pedro Lander allí en el Teatro Bolívar. Así va a ser la cita para las 4:00 p.m. ¿no? Y sería importante destacar que los días sábado y domingo continuará pues la celebración de este Día Nacional del Teatro, fundamentalmente en el segundo Festival de Teatro Estudiantil que se realiza en la Nación en la Plaza Caracas los días 28, 29 y 30, desde la 1 hasta las 4:00 p.m. y en el Teatro Alberto de Paz de Mateo la cita es con Ciudad Canción y la Compañía Nacional para celebrar entre la 1 y las 5:00 p.m. Bien, estamos conversando con Carlos Arroyo, presidente de la Compañía Nacional de Teatro, a propósito de celebrarse hoy el Día Nacional de Teatro. Carlos, ¿podrías comentarnos de por qué se ha decretado en Venezuela el 28 de junio como Día Nacional de Teatro? A saber, ese fue un documento presentado en 1978, ¿verdad? En ese momento, el documento más antiguo registrado, un documento de 1600, el 28 de junio de 1600, donde en el periodo de la colonia se cedía un permiso para la representación teatral en la ciudad de Caracas. Esa fecha, hasta ese momento que el maestro Luis Pardi presentó, se usó como una fecha emblemática para decir que era el documento más antiguo hasta el presente encontrado sobre el registro del teatro en Venezuela, ¿no? Sin embargo, años después se encontró un documento de 1595 que, a saber, hasta el momento es realmente el más antiguo, y nosotros impulsamos con todo fervor y con un argumento de que realmente el Teatro Nacional o el Teatro Venezolano comienza en el Teatro del Coliseo a partir de la del decreto del Libertador Simón Bolívar, donde autoriza la construcción de un teatro, y allí en 30 años se celebra todo lo que fuera el teatro, la dramaturgia más importante del Teatro Nacional. Bien, Carlos, también otra cosa para agregar, ¿cuál es el papel del teatro venezolano en la transformación cultural? Carlos, ¿me escuchas? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Sí, te estaba preguntando que cuál es el papel del teatro venezolano en la transformación cultural. Nosotros apostamos que todas las mujeres y los hombres del teatro de bien, para ponerle un calificativo, apostamos a sumarnos directamente en una construcción de una nueva república, de una nueva mirada, en función de una conformación social que nos registre la construcción de la identidad nacional. Yo creo que el teatro hacia eso apunta, el fortalecimiento de su dramaturgia, el fortalecimiento de la lectura de la historia contemporánea apunta fundamentalmente a un ejercicio de reflexión profundo sobre la identidad y sobre cuáles son los valores descoloniales que debemos empezar a deconstruir y a construir una nueva forma de mirar la venezolanidad. ¿Y de qué manera la Compañía Nacional de Teatro se ha sumado a esta tarea? Nosotros tenemos varios aspectos en ese tema, ¿no? Tienen aspectos como el Popol Vuh, ¿verdad? Que es una mirada antropológica y teatral sobre nuestros pueblos originarios, que es una vertiente importante del teatro venezolano, destacada hermosamente por el maestro César Rengifo y que continúa mucho dramaturgo venezolano. Nosotros nos montamos con la construcción de una dramaturgia fortalecida, como es el premio Pacuana, que todos los años se lo lleva adelante la Compañía Nacional, con un proyecto de investigación, ¿verdad? Que es un concurso de ensayo para que exista una memoria de lo que está sucediendo y lo que ha sucedido en el teatro venezolano. La conformación de un elenco estable de una Compañía Nacional que dé cara de una carta de presentación de la teatralidad venezolana para el mundo y para el país. llevar a escena dramaturgos nacionales con una visión de la compañía nacional, tiene como obligación, como perfil y como interés hablar del venezolano para el país, para el mundo. Muy bien, estamos conversando con Carlos Arroyo, presidente de la Compañía Nacional de Teatro, a propósito de celebrarse hoy el Día Nacional de Teatro. También, Carlos, queremos saber, y bueno, y también vale recordar que el arte y el teatro han sido democratizados para el pueblo venezolano en la Revolución Bolivariana. ¿Cuáles son las salas teatrales que podemos disfrutar en Caracas, así como los espacios para el teatro y estudio de este arte tan importante para nosotros? Sí, hay que destacar varios escenarios, hablando en el argot nacional, ¿no? Uno es la organización, que en este caso es la Red Nacional de Teatro y Circo, que tiene representación en todo el territorio nacional, pero hay que hacer una labor de organización y de registro de lo que está sucediendo en cada uno de nuestros estados que conforman una lectura de cómo el teatro está incidiendo en otras realidades. Luego tenemos destacar el rescate de los espacios teatrales del centro de la ciudad de Caracas, ¿verdad? Hay que reconocer el trabajo de la Alcaldía de Libertador con la restauración del Teatro Municipal, del Teatro Nacional, del Teatro Catia, del Teatro Simón Rodríguez. Hay que fortalecer la visión de el gobierno de Teatro Capital, ¿verdad? Con lo que es el teatro principal, lo que es el teatro Quilinazoa, lo que es el teatro Junín, ¿verdad? Que son espacios que han sido rescatados por nuestro proceso revolucionario en función de ponerlos al servicio de la mayoría. Y cabe destacar todo el trabajo que lleva adelante el Ministerio de Poder Popular para la Cultura a partir del teatro de Mateo y de la Sala Juan Bautista. Bien, Carlos, entonces vamos a reiterar a nuestro público que está en sintonía ahorita y a la expectativa de qué se va a vivir hoy, Día Nacional del Teatro. ¿Cuáles son las actividades? Vamos a refrescar todas esas invitaciones. Bien, vamos a hacer tres invitaciones. La primera es para el día de hoy, 28 de junio. A partir de la 1 de la tarde van a poder disfrutar de 83 minutos del movimiento teatral César Rangifo en la Plaza Bolívar hasta las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde nos encontraremos con el acto de gala o el acto central del Día Nacional del Teatro en el Teatro Bolívar, donde tendremos lectura del mensaje del Día Nacional del Teatro escrito por la profesora Carlota Martínez, donde tendremos intervención del ciudadano ministro Ernesto Villegas, la presentación de la obra Los Hombres de los Cantos Amargos de César Rangifo, llevado a escena por el movimiento César Rangifo y dirigido por Pedro Lander. Esa es la actividad central del día 28, ¿verdad? Y para el sábado y domingo le vamos a hacer dos invitaciones en términos concretos. La primera está en el segundo festival estudiantil, ¿verdad?, que va a tener representación de todos los estados en la Plaza Bolívar hasta las 4 de la tarde. Y en el Alberto de Paz y Mateo estará la Compañía Nacional de Teatro con las primeras actrices, Grande Rueda, Aura Rivas, Cecilia de Godoy, Lidia Méndez, y con la canción, donde tendremos una jornada afectiva, donde hay gastronomía, bebidas y teatro y música para celebrar este Día Nacional de Teatro. Bien, entonces, estas actividades, ¿tienen algún costo? ¿Cómo va a ser el proceso de traslado? Porque lo que se va a presentar mañana y el domingo en el Alberto de Paz y Mateos también tiene un atractivo que va a tener servicio de transporte público. También háblanos un poco de ese detalle, Carlos. Como en el caso del centro Alberto de Paz y Mateos, que es la actividad de la acción, va a haber un transporte que estará saliendo desde el Teatro Teresa Carreño a partir de una y media de la tarde, y que los llevará hasta el Teatro de la Orquesta de Mateo y los retornará entre las 5 y 5 y media de la tarde para el Teatro Teresa Carreño. Es una fortaleza, pues, para poder asistir a este encuentro de teatro y música en el Teatro de la Orquesta de Mateo, y que contamos con los auspicios tanto del Ministerio de la Cultura como de la Alcaldía como del Teatro Teresa Carreño. Bien, ¿estas actividades tienen algún costo? No. Las actividades que he anunciado, tanto la de hoy como la de la Casa Bolívar de hoy, mañana y el domingo, son totalmente gratuitas. Bien, Carlos, entonces un mensaje para toda esa gente que son amantes del teatro y están celebrando hoy su día, ese mensaje motivador. Nosotros creemos desde la Compañía Nacional que el teatro sigue siendo un escenario de paz, de amor, de solidaridad, que sigue siendo un escenario para reencontrarnos con una identidad nacional, que sigue siendo un escenario para elaborar un discurso que acompañe nuestro proceso revolucionario y la verdadera, un verdadero sentido de amor del pueblo venezolano. Ahí está empeñada la palabra de tantas actrices, actores, técnicos, directores en función de esa tarea. ¿Y las redes sociales, cómo están, Carlos? La red haciendo en la guerra por fuera de base, pero de alguna manera la voy a, el Facebook es Compañía Nacional de Teatro. En Twitter es @CNT_Venezuela. La página web es www.compañianacionaldeteatro.gov.be. Bueno, muchísimas gracias. Entonces sigamos celebrando hoy, 28 de junio, ese Día Nacional del Teatro. Muchísimas gracias a Carlos Arroyo, presidente de la Compañía Nacional de Teatro, a propósito de celebrarse hoy ese gran Día Nacional de Teatro. Muchísimas gracias. Cultura al día. Cultura al día. Con 30 minutos. Vamos ahora a continuar y a darle la bienvenida a otro invitado, Antonio González, perteneciente al colectivo de derechos humanos Surgentes, participante de la actividad de este sábado 28 de junio, denominada Foro Debate Diálogos para una Superación Chavista de la Crisis, Protagonismo Popular y Horizonte Democrático Socialista en el Teatro Alameda de San Agustín. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día, Antonio González. Antonio, ¿me escuchas? Te escucho muy bien, ¿sí? Bien, bienvenido a esta su casa. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho claramente. Okay. Bien. Bien, háblanos un poco de esta actividad. En efecto, tenemos mañana este foro que estamos invitando a todos los militantes chavistas de Caracas, digamos, todos los colectivos, movimientos, partidos del chavismo y de la izquierda en general a un debate, ¿no? Nosotros somos seis colectivos y movimientos que nos hemos estado reuniendo desde hace algunos meses para hacer de manera conjunta un análisis de coyuntura y plantear propuestas desde el chavismo. Y tuvimos un documento a lo largo de estos tres meses que estamos compartiendo, que tenemos, que ya lo pusimos públicamente, está la página web Comunachos. Vamos a otro gente del conjunto con nosotros del chavismo en común para discutirlo, para pensarnos desde ese espacio, bueno, qué es lo que tenemos que hacer como chavismo de chavismo popular, ¿no? Con niveles de autonomía frente al liderazgo. Muy bien, Carlos. ¿Te puedes colocar en un lugar donde tengamos mejor señal para poder entender el mensaje, por favor? Ok. ¿Mejora la señal aquí? Sí, de ese momento sí. Entonces, háblanos, okay. ¿A qué hora será el encuentro para mañana? Carlos, ¿me escuchas? Escucho bien, sí. Sí, ¿a qué hora? Tarde en el Teatro Alameda de San Agustín del Sur. Ajá, ¿y cuáles son las organizaciones que convocan? Son Laboratorio Crítico Comunacional, Lucha de Clases. Carlos, busca mejor señal, te escuchamos entrecortado. ¿Ahora? Sí, sí, te escucho. Continúa. Okay, te decía que es laboratorio de críticos como Nacho, Surgentes, Colectivo de Derechos Humanos, Lucha de Clases, Frente Cultural de Izquierda, Causa Campesina, son las organizaciones que están invitando a este evento. ¿Y los foristas quiénes son? Va a haber un representante de ese conjunto de colectivos, que es un compañero del Frente Cultural de Izquierda, y invitamos como comentaristas a los compañeros del Frente Patriótico Alexis Vives, los compañeros de Voces Urgentes, Gerardo Rojas, que viene desde Lara, y a la plataforma Encuentro de Lucha Popular. Muy bien. ¿Y en el marco de cuál propuesta surge este foro debate tan interesante para el día de mañana? Bueno, en Venezuela estamos viviendo una crisis multidimensional, ¿no? Que es económica, que tiene que ver con un contexto de agresión externa, pero que también tiene que ver con una crisis interna del chavismo en relación con bueno, qué hacer, cómo nos retomamos el programa chavista de transición democrática hacia el socialismo. Y eso es, digamos, el contexto en el que se genera este foro, ¿no? La preocupación, la necesidad de un grupo de militantes chavistas, del chavismo popular y del chavismo de izquierda, sobre cómo plantearnos políticas que tengan incidencia en la realidad. Muy bien, estamos conversando con Antonio González, perteneciente al colectivo de derechos humanos Surgentes, participante de la actividad de este sábado, tome nota, 29 de junio, denominada Foro Debate Diálogos para una superación chavista de la crisis. Esto tiene que ver con el protagonismo popular y horizonte democrático socialista. Se va a realizar en el Teatro Alameda de San Agustín. Antonio, como colectivo del movimiento popular venezolano, ¿existen líneas trazadas para la superación de las crisis y guerra contra el pueblo venezolano? Bueno, nosotros modestamente, digamos, porque asumimos que eso no es algo que se construye una vanguardia iluminada o gente que maneja cuál es la verdad de la revolución, modestamente construimos unas propuestas de líneas de acción, ¿no? Desde el chavismo popular y desde la izquierda, ¿no? Nosotros identificamos algunos problemas, por ejemplo, en la cual el pueblo chavista ha perdido protagonismo en tanto en la pelea política macro como en los debates y las tensiones intermedias, ¿no? Nosotros consideramos que, reivindicando lo que ha sido nuestra propia historia de lucha como revolución bolivariana, los mejores avances que hemos tenido en este país en materia de inclusión social, de reconocimiento político y de mantener a raya, digamos, a las fuerzas conservadoras ha ocurrido cuando el pueblo ha sido protagonista. Entonces, en consecuencia con ese diagnóstico, nosotros entendemos que eso es una línea muy gruesa de acción. Hay que removilizar, repolitizar, rearticularnos en una lógica de protagonismo de los sectores populares y de emergente, digamos, de este sujeto popular que en este momento de alguna manera ha perdido su espacio político conquistado en términos del chavismo, ¿no? Nosotros no creemos que la crisis política del país deba definirse por élites. Por supuesto, no las élites de la derecha internacional ni las élites de la derecha local, pero tampoco las élites de que forman parte de nuestro sector político, ¿no? Del chavismo. Nosotros creemos que esto tiene que resolverse en la calle, con pueblo movilizado. Esa es una línea gruesa que atraviesa nuestros planteamientos, ¿no? Otra línea gruesa es que creemos que más allá de las dificultades económicas que estamos viviendo como país, el horizonte democrático socialista no puede perderse de vista. No, nosotros hemos existido como fuerza política, como hemos emergido como sujetos políticos, reivindicando el socialismo, que fue la osadía que tuvo el comandante Chávez arrancando el siglo XXI, ¿no? De retomar el debate socialista, ponerlo en la agenda, decir, mira, el socialismo sí es posible y vamos a intentar construirlo, un socialismo de nuevo tipo que haga rupturas, digamos, con lo que fue la claudicación social, por una parte, seguro que el socialismo autoritario por otro en la historia del socialismo, pero que lo puso nuevamente en la agenda, ¿no? Nosotros creemos que más allá de que evidentemente en la crisis haya que negociar algunos elementos para sobrevivir, no se puede perder de vista el horizonte democrático socialista, y eso es otra de nuestras líneas gruesas y de nuestras coordenadas, ¿no? Ahora, yo invito a las oyentes y a los oyentes de la emisora a que consulten el documento completo, que está en el sitio web de Comunachos, Laboratorios Críticos Comunachos, está publicado el documento completo, y por supuesto que vayan y participen mañana, todo militante chavista, todo militante de izquierda que quiera discutir el qué hacer, pues que vaya y participe mañana. Es una discusión abierta la que estamos planteando. ¿Cómo llegar al Teatro Alameda de San Agustín? Denos las coordenadas. Si te vienes en metro, te bajas en la estación del metro de Parque Central y caminas hacia el sur media cuadra, y hay una pasarela que atraviesa la autopista y el Guaire. Entonces cruzas la pasarela y ya estás en San Agustín del Sur. Y apenas bajas de la pasarela, caminas una cuadra y media a la derecha y vas a llegar al Teatro Alameda. Todo el mundo conoce el Teatro Alameda, así que es muy fácil llegar. Entonces, a dos cuadras y media del Metro Parque Central. Muy bien. ¿La hora? ¿La hora, Antonio? La hora son las 2 de la tarde en el Teatro Alameda. Estamos planificando una reunión de unas 3-4 horas. Muy bien. Entonces, gracias, Antonio, por esa invitación que nos hace para esta actividad que se va a celebrar mañana, sábado 29 de junio, denominada Foro Debate Diálogos para una Superación Chavista de la Crisis. Esto va a ser en el Teatro Alameda de San Agustín, con entrada totalmente libre, Antonio. Totalmente libre, por supuesto. Libre como el futuro que construir. Muy bien. ¿Algún otro mensaje que quieras agregar? No, agradezco. De la radio, la posibilidad de invitar a todo militante izquierda y todo militante chavista que esté comprometido con que, aún en los momentos más difíciles que estamos pasando, nuestro horizonte democrático y socialista, no chavista, profundamente chavista, no debe perderse de vista. Muy bien, muchísimas gracias por esa invitación. Estábamos conversando con Antonio González, perteneciente al colectivo de derechos humanos Surgente. Son las 12:40 minutos. Somos periodismo. Somos cultura. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, Claudia Hernández, María Soto y María Laura Cano. En los controles nos acompañó Stewart Contreras. Les narró esta servidora Lizde Ramos. Certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todas un feliz fin de semana. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo. Somos cultura. Somos cultura. Las